No ve papora, vamos a escuchar lo inagotable. Ere, ere, ya, ya. Respondió, vos se le daba a mi madre un beso.